La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido va a iniciar como siempre con el dato noticioso, pero luego vamos a viajar directamente hasta Perú, porque allí pues vamos a revisar cómo está la contienda electoral rumbo a la segunda vuelta presidencial en esa nación. Luego tendremos acá en el estudio de la Radio del Sur al encargado de negocios de la Embajada de Ecuador, Eduardo Encalada. Vamos a estar hablando justamente de la situación en Ecuador y cómo está además también toda la ayuda humanitaria en el tema del terremoto que afectó a este país. Y cerramos en el Senado de Brasil, que justamente ahorita está debatiendo esta sesión especial en relación a analizar el pedido del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a conectarnos a la señal del canal hermano Telesur para justamente escuchar lo que está ocurriendo hasta ahora allí. Yo no tengo competencia para ir ahí a la tribuna y defender a la presidenta Dilma con relación a estos préstamos y también a los créditos suplementarios. Pero su excelencia hace eso con una forma bastante suelta, bastante buena. Primero le me gustaría preguntarle, señora senadora, ¿usted cree que la presidenta Dilma puede o cualquier otro gobierno federal puede tomar dinero prestado de un ente estatal? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, su excelencia está diciendo que este dinero que se prestó junto al Banco do Brasil, a la Caixa Económica, entonces, fue solamente para la zafra agrícola, para el plan zafra agrícola. Y los 19.600 millones que fueron destinados al BNDES, ¿qué pasa con eso? Sí, yo entendí. Entonces, su excelencia, ¿tiene conocimiento de esos 19.600 millones que fueron prestados al BNDES junto a la Caixa Económica? ¿Usted tiene conocimiento de ese monto? ¿Y usted cree que eso no es crimen? Que el artículo 36 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que dice que está prohibido que un ente federal tome dinero prestado de un ente estatal. Entonces, le pregunto a su excelencia estas dos indagaciones. Primero, senador Ataí, usted no entendió realmente nada de lo que yo hablé aquí, y discúlpeme. Yo lo que estoy diciendo aquí es que el pedido propiamente de la Cámara, mire, está aquí literal, atraso del pago al Banco de Brasil. Él no habla del BNDES, no habla de Caixa Económica, no habla de ninguna pedalada. La Cámara nos dio este documento y nosotros vamos a tener que leer esto bien, tenemos que leer la defensa bien, pero ya yo lo leí, senadora. Habla de los 19.600 millones de pedalada. No, ellos no dijeron eso. Ellos no constan eso, eso no está en la discusión del impeachment. Imágenes en vivo desde la sesión especial del Senado de Brasil, donde se analiza esta parte de lo que ocurre a esta hora en la sesión especial del Senado de Brasil. Ahí están analizando el pedido de juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esta discusión en el Senado. Son las 2:10. Nosotros les vamos a recordar cuáles son nuestras vías de contacto y vamos a esta hora a decirles que se pueden comunicar con nosotros a través del 994-0916, también nuestro Twitter, @eltrendetarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Vamos a irnos directamente a el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Y vamos a viajar directamente hasta Rusia, porque el canciller de ese país ha criticado el enfoque de Estados Unidos sobre Siria. De simplista catalogó el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, el enfoque de Estados Unidos en cuanto a las propuestas de fragmentar a Siria en zonas de influencia para un supuesto control efectivo de la tregua. Además, afirmaba el canciller que la principal tarea es la lucha contra el terrorismo, lo cual... o con lo cual se comprometió Rusia y Estados Unidos con los como garantes de paz, puesto que en marcha pues se han puesto diferentes planes desde finales de febrero. Eso justamente pues lo planteaban, y además él criticaba que el ministro, la iniciativa anunciada por el secretario norteamericano John Kerry, según la cual pues dice él que se debe poner de acuerdo dónde están ellos, es decir, Rusia, y dónde están los norteamericanos y cuál es el territorio que no se debe tocar. Por eso ya tenemos en línea directamente desde Rusia al corresponsal de Prensa Latina, Jorge Petinó, a Odalis Buscarón, perdón, la otra corresponsal de Rusia en Prensa Latina. Odalis, te damos la bienvenida. Sí, sí, buenas tardes para ustedes. Bueno, un saludo a la radioaudiencia de Radio del Sur. Cuéntanos justamente sobre esta situación y este planteamiento que está haciendo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en relación a la apuesta o al enfoque que está dando Estados Unidos. Sí, mira, como bueno ustedes saben, Siria se mantiene en el centro de atención mediático y de los diplomáticos de todos los países que están implicados en el proceso político y el alto al fuego en Siria. Es importante, bueno, Rusia reaccionó desde el fin de semana, bueno, hay importantes repercusiones sobre declaraciones del secretario norteamericano de Estado, John Kerry, que decía que Estados Unidos ahora estaba planteando la apertura de la fragmentación de la participación de Siria, la partición de Siria en zonas de influencia. El enfoque de Estados Unidos, según los norteamericanos, sería más factible este esquema para, según ellos, controlar mejor el alto al fuego. Al respecto, bueno, como ustedes bien dicen, Sergei Lavrov hoy comentó que se trataba de un enfoque bastante simplista, por cuanto lo que se trata en estos momentos era por supuesto, de concretar una lucha eficaz contra el terrorismo, contra las organizaciones realmente terroristas, para crear las condiciones a un auténtico proceso político en Siria. Todo esto, bueno, está relacionado con recientes declaraciones también de Obama, en que desde Hanover había anticipado que Estados Unidos desplegaría otro grupo de tropas especiales en Siria. Él fundamentó esto en que el esquema este de zonas de influencia en Siria solo sería posible si habría un despliegue de tropas en tierra, y para ello Estados Unidos estaría dispuesto, por lo menos en esta etapa, enviar 250 efectivos de tropas especiales que se unirían a los que ya tienen territorio sirio, que como sabemos ha sido a espaldas y sin la aprobación del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Ustedes saben, bueno, que no es la primera vez que Estados Unidos hace este tipo de cosas. Hace casi más de 2 años ellos unilateralmente adoptaron la decisión de desplegar una coalición aérea supuestamente para combatir el Estado Islámico, y lo hicieron sin el consentimiento de Siria, de las autoridades legítimas del gobierno. Entonces, bueno, como te decía, Lavrov decía que, como que parafraseando lo que realmente explicaba Kerry, se suponía, ¿no?, que según este enfoque, las partes, o sea, Rusia, Estados Unidos, se pondrían de acuerdo dónde actuaría Estados Unidos, dónde estaría la zona de influencia siria, cuáles serían las zonas que no debían tocar tanto una parte como la otra, y cuáles bombardear de manera conjunta, lo cual para Lavrov realmente era un enfoque bastante simplista. En este caso, Rusia hasta hoy insiste en que los mecanismos por ahora creados, que son el Centro de Información de Bagdad y los centros estos de control, de monitoreo permanente de la tregua, que están funcionando tanto en la base de Gemini en Siria como el Estado, como el mando norteamericano que funciona desde Jordania, según Lavrov, son los mecanismos que hasta ahora están dando resultados, porque funcionan, y hasta ahora, bueno, ustedes han visto Hoy, por ejemplo, se tuvo noticias de otro grupo de la llamada oposición moderada que pactó el régimen de alto a fuego y se sumaba al proceso político intersirio. Algo importante que Lavrov también decía, que la denominada, todos los grupos que conforman la denominada oposición moderada debían desligarse tanto en el terreno como de palabra del frente al Nusra, que es clasificado también por el Consejo de Seguridad como una de las organizaciones terroristas. Todo ello, si en verdad estas agrupaciones que dicen ser moderadas desean en procura de la paz en su país participar en ese proceso político, que bueno, que esté en marcha desde febrero, desde fines de febrero, que es cuando se implantó la tregua, el alto al fuego, y después, bueno, ya ustedes saben, las negociaciones intersirias en Ginebra y la celebración de elecciones parlamentarias. Realmente, bueno, Rusia en este caso siempre ha estado muy alerta a iniciativas injerencistas de este tipo provenientes de Estados Unidos. Bueno, Dalis, te agradecemos muchísimo este reporte, un amplio reporte de Dalis Buscarón, corresponsal de Prensa Latina en Rusia, y de Rusia viajamos hasta Siria. Seguimos hablando de esta nación, pero esta vez en relación al ataque terrorista que se dio en Damasco el día de hoy, dejando al menos 8 personas fallecidas. Tenemos ya en línea a Hisham Wanu. Hisham, cuéntanos sobre este ataque que ocurrió hoy en Damasco. Sí, buenas tardes, Alejandro. Saludos a todos los radio oyentes de la Radio del Sur. Efectivamente, los grupos terroristas perpetraron el día de hoy un atentado terrorista utilizando un carro bomba y tuvieron como blanco a un punto de control del ejército árabe sirio en la entrada de la localidad de Seyd Zeynep, que se encuentra en las afueras de Damasco, al sur de la capital. Realmente, el ataque iba dirigido contra un hotel o un centro de refugio temporal donde están albergados alrededor de 300 personas que habían sido evacuadas de las localidades de Kefreya y Fua en la provincia de Idlib, al noreste del país, que hace 2 años están asediadas por parte de los terroristas del Estado Islámico y del Frente al-Nusra. Estas personas, después de haber sido evacuadas, han sido acogidas y restablecidas en un centro de acogida temporal en la localidad de Seyd Zeynep, que son de mayoría chiita, y la verdad, el ataque iba dirigido contra ellos, si no fuera por los efectivos del ejército sirio que estaban en el punto de control y que lamentablemente han perdido la vida después de haber descubierto el carro minado e intentaron desactivarlo, pero el suicida se moló y detonó el carro, causando la muerte de estas personas, quienes se redimieron a los civiles desplazados con sus vidas. Le informamos que las cifras que tenemos hasta el momento son de 15 muertos y alrededor de 40 heridos. En su mayoría mujeres los heridos, y algunos están en estado grave, lo que podría incrementar la cifra de bajas mortales entre las filas de los civiles. El ataque terrorista terminó, los heridos están ahora recibiendo tratamiento médico en los hospitales cercanos, y las entrevistas que realizamos en el lugar a las personas, a los vecinos de este barrio siniestrado, afirmaron que los terroristas que están por detrás de este atentado son financiados por Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía y Qatar, y lo que buscan es socavar el cese de operaciones establecido en Siria desde el pasado 27 de febrero y asimismo frustrar las actuales conversaciones de paz en Ginebra después de la retirada de la llamada oposición de Riad, o el alto comité negociador de la oposición radicada en Riad, de estas conversaciones. Y esto complementa el trabajo que están realizando esta oposición para obstaculizar estas conversaciones e impedir cualquier solución política al conflicto en Siria. Adelante. Agradecemos, Hisham, este reporte. Hisham Wanus, desde Siria, nos comentaba y nos hablaba, además del aumento de cifra de personas fallecidas, de 8, que era lo que se manejaba desde más temprano, a 15 personas y más de 40 heridos a raíz del atentado terrorista que ocurrió esta mañana en Damasco. De Siria viajamos hasta España, y es que allí continúa además la discusión y el debate por la conformación de gobierno, un manifiesto firmado por intelectuales y artistas en España. Además ha dicho que el momento para una articulación política común es el que ha llegado y hablan de un pacto de la izquierda. Tenemos ya al representante de Izquierda Unida, Willy Meyer, con nosotros en línea. Willy, cuéntanos cómo está la situación de la conformación de gobierno en España y si esta propuesta de los intelectuales tiene acogida o no dentro de lo que han sido estas negociaciones. Bueno, vamos a ver, como ustedes bien saben, en estos momentos está el jefe del Estado, el rey, recabando la información de los grupos parlamentarios en esta última ronda de consultas, y todo apunta que en esta ronda de consultas va a terminar sin una clara mayoría parlamentaria, lo que obligará a unas nuevas elecciones, a una segunda vuelta de las elecciones del 20 de diciembre. Y es verdad que hay un sentimiento en la sociedad, a todos los niveles, en los movimientos sociales, en los intelectuales, que reclama la unidad de la izquierda, la unidad de la izquierda alternativa, porque es verdad que, en fin, la socialdemocracia, desgraciadamente, no solamente en España, en toda Europa, hace tiempo que apostó por políticas neoliberales, ¿no? Pero sí Podemos, Izquierda Unida, las mareas en Galicia, Compromís en Valencia, en Común Podem en Cataluña, todo lo que se está moviendo a la izquierda del Partido Socialista, sí que hay un sentimiento social muy mayoritario para que se configure una unidad política electoral, y por lo tanto, en fin, nosotros de Izquierda Unida y creemos que es muy, muy importante los pasos que hay que dar estos días para que efectivamente se pueda tener un programa común y avanzar en el caso que se convoquen elecciones, que todo apunta a que efectivamente vamos a unas elecciones en el mes de junio, pues podamos tener una plataforma, porque esa plataforma va a multiplicar el número de escaños y se puede configurar un nuevo mapa electoral, de manera que esa gran coalición electoral de la izquierda puede incluso estar por delante del Partido Socialista Obrero Español. Eso no significa que no se pudiera contar después con el Partido Socialista, pero indudablemente no es lo mismo que la izquierda, a las izquierdas del Partido Socialista, estén en cabeza que sea el Partido Socialista. Cambia mucho a nivel después de lo que podría ser una acción política gubernamental. Willy, para finalizar, ya dándose de una u otra forma estas negociaciones durante esta semana, ¿qué día pudiera conocerse si van o no a nuevas elecciones? ¿El mismo 1 de mayo sería el día? Bueno, en cuanto termine la ronda que va a ser mañana, termina el jefe del Estado, inmediatamente ya comunicará al presidente del Congreso de Diputados cuál es su opinión, y todo apunta a que comunicará de que nadie tiene mayoría para configurar un debate de legislatura para tener nuevo presidente de gobierno, y por lo tanto se daría de facto ya la convocatoria de las elecciones generales. Willy, te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Sur. Willy Meyer, desde España, conversaba con nosotros sobre la situación de conformación de gobierno. Recordamos que esta es la última semana que tienen los partidos políticos dentro del Congreso español para conformar gobierno, pero en esta última ronda de revisión que está haciendo el Rey de España, pues pareciera que no se va a dar ningún tipo de acuerdo y que se pudieran convocar a partir del 2 de mayo a nuevas elecciones para el mes de junio. Eso es lo que está ocurriendo en España. Nosotros desde España nos vamos directamente hasta Ecuador, pero esta vez para conocer cómo está, desde el punto de vista informativo, la situación en esa nación. Tenemos ya en línea a Marta Sánchez, corresponsal de Prensa Latina en Ecuador. Marta, ¿cómo estás? Sabemos que ha aumentado la cifra de personas muertas en Ecuador. ¿Cómo está la situación, el tema de los rescates, toda la reconstrucción que inicia a darse a través del movimiento de escombros? Bueno, pues buenas tardes a todos. Y sí, lamentablemente se ha incrementado la cifra de muertos, ahora de fallecidos. Hay 655 fallecidos ya aquí en Ecuador. Y nada, las labores de rescate no se han paralizado, pese a que ya las esperanzas de encontrar personas con vida son bastante bajas, ¿no? Porque las estadísticas y los especialistas dan cuenta de que, sobre todo en los 3 primeros días y a veces en los 6 primeros días después de la tragedia es donde más se encuentran personas con vidas, y de hecho hasta el momento las personas rescatadas han sido 113, y esa cifra en muchos días no se ha modificado, o sea, con vida no se ha encontrado a nadie más. Todavía las labores de búsqueda entre los tantos escombros de la provincia de Manabí y el sur de Esmeralda continúan, porque es muy importante, primero, lo más importante, por supuesto, tratar de encontrar alguien con vida, pero también hay que retirar los cuerpos de aquellas personas que perecieron, y también seres vivos, porque muchos animalitos también perecieron en la tragedia. Hay que retirar estos cuerpos de seres que perecieron en el terremoto del pasado 16 de abril para no evitar una tragedia ambiental de salud. Y nada, eso se sigue haciendo en la actualidad. Hoy mismo la Secretaría de Riesgos destacaba mucho la labor de los rescatistas internacionales que todavía están aquí escarbando entre los escombros, buscando cuerpos, tratando de hallar a alguien con vida. Y nada, son labores que no se han paralizado para nada, incluso todavía se está tratando de evitar maquinaria pesada en esas labores de remover escombros, precisamente por la esperanza de tratar de hallar a alguien con vida. Y nada, las cifras ahora mismo son muy tristes, muy tristes: 655 personas fallecidas, 17.000 heridos, 48 desaparecidos aún y 29.067 personas albergadas. Eso es bastante duro y nada, ha cambiado por completo el panorama de Ecuador, con un gobierno que ahora se tiene que enfocar también en atender a esas 29.067 personas albergadas, en suministrar por lo menos los servicios básicos que esas personas van a requerir durante meses y probablemente años que va a durar la reconstrucción. Incluso el presidente Rafael Correa tuiteaba, mediante la red social Twitter, escribía hace tan solo unos minutos que hacía falta ya acabar de establecer responsabilidades por la fragilidad de tantas construcciones durante el sismo. Y dijo que sí, que había que establecer responsabilidades porque, pese a la tragedia, el país había reaccionado muy bien, que los recursos, la institucionalidad, que la unidad funcionaron, pero que ya estábamos entrando en una etapa de reconstrucción y reactivación, y en un momento también de establecer responsabilidades, porque las vidas que se perdieron fue producto de construcciones de pésima calidad, que ni siquiera cumplían las normas de construcciones anteriores, de las normas de construcción que existían mucho, pero mucho antes de que él aspirara a ser presidente de la República. Y esto tiene pues responsabilidades en gobiernos anteriores, en autoridades gubernamentales anteriores, que ni siquiera usaron el dinero asignado en ese momento para construir y ni siquiera respetaron las normas de construcción que existían en ese momento para construir. Y con esta fragilidad, Ecuador llega a este momento y el sismo pues impactó más fuerte de lo que podía haber sido si se hubieran tomado en cuenta otras medidas, ¿no?, para las construcciones de Ecuador. Y nada, este es el momento difícil. Ya el presidente está exigiendo responsabilidades, que incluso se digan con nombre quiénes fueron esas personas que por ahorrarse unos centavos construyeron trampas mortales. Ese es el momento triste que está viviendo Ecuador en estos momentos, inmerso en labores de reconstrucción, inmerso en labores de búsqueda aún. Y las autoridades también preparándose para rendir cuentas y para buscar también en la historia, porque cosas como estas no pueden ser olvidadas para que no sean repetidas. Bueno, Dali, nos solidarizamos con ustedes en Ecuador, con toda la situación que han vivido, y te agradecemos, perdón, Marta, ¿verdad?, que Odalis es la de Rusia, ¿cierto?, Marta. Y nos unimos al duelo, al trabajo, y como siempre, pues desde Venezuela, un fuerte abrazo por la situación que les ha tocado vivir. Era Marta Sánchez desde Ecuador, corresponsal de Prensa Latina de Ecuador. Finalizamos el dato noticioso viajando a México. Tenemos ya en línea a Lina Duarte, y es que hay nuevos datos del caso Ayotzinapa. Un segundo informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes arrojó nuevos datos, y ahí está Alina Duarte para contarnos cuáles son esos nuevos datos. Alina, bienvenida, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, ya ayer este grupo de expertos que ya había venido trabajando durante varios meses aquí en el caso Ayotzinapa, este grupo de expertos de la Comisión Interamericana, dio a conocer en su segundo informe y el último, porque cabe destacar que el gobierno mexicano se negó a extender este plazo para este grupo interdisciplinario que venía investigando esas líneas. Dieron a conocer en ese informe la participación, estos nuevos datos sobre la participación de la policía preventiva, de policía estatal, ministerial, federal e incluso también del batallón, de este 27 batallón de infantería en el estado de Guerrero. Hablaron de la negativa de la Procuraduría General de la República a profundizar las líneas de investigación que ya se venían trabajando y que ellos han pedido que se amplíen y que, bueno, dijeron que había una negativa rotunda por parte de las autoridades, no obstante, una entrega de pruebas falsas que pudieran desviar todas las investigaciones. Uno de los datos que dieron a conocer fue incluso sobre la actividad de los teléfonos de los normalistas que se registró no solo horas después de los incidentes, sino incluso días. Una línea de investigación que tampoco ha sido querido, el gobierno ha omitido dentro de sus líneas de investigación. Y también hablaron de la tortura, tortura a los que fueron llamados testigos fundamentales dentro de esta investigación. El grupo de expertos denunció que este tipo de situaciones se presentaron durante la investigación, incluso esto de las pruebas falsas que el mismo gobierno pudo haberles dado para desviar ciertos puntos, la de la omisión y de la protección a funcionarios, y también no se sabe a qué otros altos mandos de gobierno. Alina, te agradecemos mucho este reporte. Alina Duarte desde México, y con ella nosotros ponemos fin al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Antes de irnos a la pausa, vamos a hacer un cambio de vida muy rápido y nos vamos a conectar a la señal de Venezolana de Televisión. El gobierno bolivariano, a través de la Defensoría del Pueblo, reunido con el sector de transporte, habla a esta hora el representante de los transportistas. Colocamos un sellutón. Aparte, se están dando en financiamiento también a las operadoras privadas y le estamos garantizando los repuestos que necesitan para estas unidades a nivel nacional. Es decir, repuestos para los motores, repuestos para sus diferenciales, para las cajas, repuestos para frenos, etcétera. Es decir, estamos garantizando que todos los sistemas de transporte público, a pesar de la guerra económica, a pesar de la crisis que hoy tenemos en Venezuela, o si se puede llamar crisis inducida, nosotros estamos garantizando los repuestos para que todo nuestro sistema siga funcionando. Muchísimas gracias. Bien, ahí escuchábamos parte pues de las declaraciones que se daban a esta hora, luego de la reunión de la Defensoría del Pueblo con el sector del transporte, y ahí pues anunciaban y afirmaban las garantías del gobierno bolivariano en relación a todo pues lo que tiene que ver con los repuestos de los transportistas en Venezuela. Nos vamos a la pausa. Esto es OMI Fireworks. She requests the extra ordinary, the lingerie, the bra with the strawberry. Miss her kisses and she say, yeah, many. Miss her hickey, she said, I'm ordinary. It's sick of dynamite, I said she won't bury. It's a deep and a creep on her belly. So tell me if you're ready for some load. Nice, the neighbors can't even hear them as she was. Why she grabbed me and pulled me closely and said, oh me, you're the best and you deserve a trophy. Know that you are mine, I get to blow your mind like a landmine. Don't worry, I'm a really nice guy, pass me up the stick of dynamite, you brighten up your nation, boy. I'm

más presente que nunca. La Radio del Sur, El Orza, 96.7 FM, Apure. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Dos 45 minutos, eso era The Killers, Read My Mind. Nosotros continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Recuerden cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster en la Radio del Sur, y nuestro Twitter, arroba El Tren de Tarde. Hoy es lunes, como siempre, los lunes ideológicos en El Tren de la Tarde, y hoy Nelcy González nos habla de Blanca Canales, luchadora contra el imperialismo norteamericano. Vamos a escuchar este lunes ideológico en El Tren de la Tarde. Lunes ideológico un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Blanca Canales, luchadora contra el imperialismo norteamericano. El 17 de febrero de 1906, el poblado montañoso de Jayuya, en Puerto Rico, vio nacer a una nacionalista puertorriqueña que ayudó a organizar las Hijas de la Libertad, la rama femenina del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Canales fue una de las pocas mujeres de la historia capaz de haber liberado una rebelión contra los Estados Unidos conocida como la sublevación de Jayuya. En 1948 fue introducido un proyecto de ley severamente restrictiva conocida como la Ley 53 o Ley Mordaza, que convertía en crimen el imprimir, publicar, vender o exhibir cualquier material que pretendiera paralizar o destruir el gobierno insular. En respuesta ante esta ley, los nacionalistas puertorriqueños iniciaron la planificación de una revolución armada. El 30 de octubre de 1950, Blanca y otros compañeros tomaron las armas que había almacenados en su casa y se dirigieron a la ciudad de Jayuya, apoderándose de la comisaría de policía, quemando la oficina de correos y cortando los cables de teléfono. Luego de la toma del cuartel, los independentistas se dirigieron hacia la plaza del pueblo donde izaron la bandera de Puerto Rico, a pesar de la prohibición mediante ley de llevar consigo la bandera boricua. En la plaza del pueblo fue declarada la independencia de la República por Blanca Canales. En consecuencia, el presidente de Estados Unidos declaró la ley marcial y ordenó al ejército y a la fuerza aérea que atacaran la ciudad. La revuelta fue reprimida por bombardeos aéreos, disparos de artillería y la intervención de la Guardia Nacional. Los líderes Pedro Albizu Campos y Blanca Canales fueron detenidos y condenados a elevadas penas de cárcel. Gran parte de Jayuya fue destruida y el incidente fue deliberadamente ignorado por los medios de comunicación de Estados Unidos. No solo eso, el presidente de Estados Unidos se atrevió a calificar lo acontecido como un incidente entre puertorriqueños. El grito de Jayuya, como también se conoce la gesta del 30 de octubre de 1950, porque fue en esta municipalidad donde Canales proclamó la Segunda República de Puerto Rico al izar la bandera nacional que estaba proscrita por el gobierno militar de Estados Unidos, originó combates durante varios días en diversas localidades del país. La valerosa luchadora puertorriqueña Blanca Canales falleció el 25 de julio de 1996 en su natal Jayuya, Puerto Rico, pero su lucha continúa vigente en aras de la independencia de su nación. Lunes ideológico. Lunes ideológico en el tren de la tarde. Nosotros, antes de irnos a la pausa, les comentamos que la más reciente encuesta en Perú que se ha publicado revela que el candidato a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski alcanzó el 43% del respaldo frente al 39% que presenta la candidata Keiko Fujimori. El candidato que quedó en la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que quedó en segundo lugar en la primera vuelta, obtuvo una reducida ventaja frente a su rival Keiko Fujimori, según la encuesta privada de Ipsos dada a conocer el día de ayer. La encuesta le atribuye al candidato peruano por el cambio el 43% del respaldo del electorado frente al 39% de Keiko Fujimori. Asimismo revela que Kuczynski está mejor ubicado en la relación llamado antivoto debido al 37% de los consultados que expresaron que definitivamente no votarían por él, mientras que el 45% se rehúsa a votar por Keiko Fujimori. Entre tanto, el 34% de los encuestados en Perú considera que el candidato Pedro Pablo Kuczynski, de 77 años, es el mal menor ante el 13% que obtuvo su contrincante Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple además una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción. Así que eso es lo que hay en Perú hasta esta fecha. Nosotros vamos a estar muy pendientes. Igual también en esa segunda vuelta estaremos llevándoles a ustedes información durante todo el día de lo que va a ocurrir en Perú. 2:51 minutos, vamos a ir a la pausa, nos vamos con música, al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es Jarabe de Palo y Chambao, Déjame Vivir. Déjame vivir libre como la paloma. las alas y volver a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire. Vuelvas a ser tú, libre, pero a tu manera, y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:54. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones. Este lunes se dio a conocer que las autoridades panameñas incautaron documentos desechados por el bufete de abogados Mozart Fonseca, principal sospechoso por el caso de los denominados Panama Papers. Italo Antinori, exfiscal panameño, criticó la tardanza del gobierno de esa nación en iniciar las investigaciones correspondientes. Que es algo inadmisible. Yo realmente no salía de mi asombro cuando después de 6-7 días no se había tomado ninguna medida específica contra la firma Mossack y Fonseca. Lo había hecho El Salvador, lo había hecho Perú, y nosotros no lo habíamos hecho. Al día siguiente que se hicieron las revelaciones, debió el Ministerio Público haber intervenido inmediatamente, y no 9 días después, cuando a nuestro juicio es extemporáneo prácticamente, porque muchísimas pruebas se pueden haber diluido. Consideramos que la actitud de la Procuraduría General de la Nación ha sido negligente y omisiva. Por su parte, el fiscal contra la delincuencia organizada del país centroamericano, Daniel Caraballo, afirmó que reunieron las evidencias para investigar a los dueños de dicho bufete. Hemos encontrado gran cantidad de documentación que presuntamente pertenece a la firma. Dada la cantidad de documentación, nosotros procedimos a asegurar todos estos posibles elementos probatorios. Este edificio lo vamos a dejar en custodia de la Policía Nacional y posteriormente vamos a procesar todos estos documentos. Entre otros hallazgos, Daniel Caraballo dijo que las investigaciones se centraron en descubrir los archivos digitales que mantenía la firma panameña. Este grupo mantiene la mayoría de sus archivos de forma virtual, es decir, casi no tiene archivos físicos de sus documentos, de manera tal que la diligencia se ha centrado sobre todo en asegurar la información digital que da cuenta del funcionamiento del grupo Mozart Fonseca. 2:56 de la tarde, la etiqueta que se va posicionando a esta hora es Aquiles Nazoa. Arroba Despacho Paz Vida dice: en 1976 muere Aquiles Nazoa, escritor, ensayista y humorista venezolano. Arroba Alcaldía de Caracas dice: hoy se cumplen 40 años de la muerte del escritor, periodista y poeta venezolano Aquiles Nazoa. Y arroba Giovanni Q dice: tal día como hoy, en 1976, falleció el escritor venezolano Aquiles Nazoa. Etiqueta posicionada en Venezuela en la red social Twitter a esta hora de la tarde. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. ...25 de abril 1976... muere el poeta venezolano Aquiles Nazoa. Buen día, tortuguita, periquito del agua, que al balcón diminuto de tu concha estás siempre asomada. Nació en el barrio El Guarataro de Caracas el 17 de mayo de 1920... escritor, periodista, humorista y crítico. Se encargó de asumir y proyectar los valores de la cultura popular venezolana. Con la triste expresión de una viejita que está mascando el agua y que tomando el sol se queda medio dormida en la ventana. Nazoa obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas en el año 1948. Algunas de sus obras son El transeúnte sonreído, El ruiseñor de Catuche, Mientras el palo va y viene, Los humoristas de Caracas y La vida privada de las muñecas de trapo. Buen día, tortuguita, periquito del agua, abuelita del agua, borrachito del agua, payasito del agua, filósofo del agua. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana, por la Radio del Sur. Hace 17 años, junto al presidente Hugo Chávez, empezamos a tocar una melodía de esperanza. Un ritmo alegre que ha generado tanto bienestar para millones de familias venezolanas. Y solo nosotros podemos hacer que esta música siga sonando. Con apenas 17 años, tenemos mucho futuro por delante. Porque Venezuela no se detiene. Venezuela sigue pa'lante. Gobierno bolivariano. Apaga la luz cuando no la necesites. El niño no es un juego. Tómalo en serio. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Abierto mi germinar, un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Quise cantar, los amores. Y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, amalaya, la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su claridad. Y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. 3:03, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Es hora Chabuco Grande, el Surco. Nosotros seguimos viajando por el mundo y es momento de irnos a nuestra primera estación. Y tenemos ya en el estudio de la Radio del Sur a Eduardo Encalada, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela, para conversar justamente de la situación difícil que le ha tocado vivir al país hermano Ecuador en relación al terremoto que lo afectó el pasado 16 de abril. Encargado, bienvenido acá al Tren de la Tarde. Muy amable, muchas gracias a la emisora del Sur y a todo Venezuela. Quiero poner énfasis, gracias Venezuela, porque la magnitud del siniestro es extraordinariamente tremenda y ese apoyo que hemos tenido del exterior ha sido vital, ha sido importante. Pero sobre todo el primer país que llegó a Ecuador con ayuda humanitaria de rescatistas fue Venezuela. Por eso, muchas gracias. Y lo sigue haciendo. Encargado, vamos a hablar justamente y empezar por allí. ¿Qué tan vital ha sido el apoyo de los rescatistas internacionales en este proceso? Veíamos que las cifras aumentaban, que de verdad fue devastador el terremoto para determinadas zonas en Ecuador, y por eso sí me gustaría hacer énfasis en cómo ha sido ese proceso de apoyo que han tenido ustedes de parte de los rescatistas internacionales. Bueno, yo creo que en estas desgracias, en estos accidentes de la naturaleza, los gobiernos tienen que actuar en forma inmediata y oportuna. Cuando se encendieron las alarmas el 16 de abril a las 7 de la noche, esa noticia ya estuvo aquí en Venezuela. Y nos comunicamos con la Cancillería de Venezuela, y a su vez la Cancillería de Venezuela tomó contacto con la Cancillería de Ecuador. Pasaban los minutos e nos íbamos dando cuenta de la magnitud de la tragedia, de la desaparición de pueblos, casi algunos completamente. La tragedia era grave, grande. Y es por eso que lo primero que hace Venezuela, en coordinación con Ecuador, es enviar un avión de rescatistas. Y luego llegan otras naciones, otros países llegan con ayuda de rescatistas. México, desgraciadamente, tuvo un terremoto en el año 1985 y desde esa época formó un organismo de prevención, de rescate, etcétera, de problemas en este sentido. Chile igual, llegó luego Perú, Colombia. Y tengo que manifestarles la organización que hubo en el momento de la primera fase de la tragedia, la operación rescate. Rescatar a personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. Y eso hizo la brigada de Venezuela con la de México y con la de Perú y Chile. Y se logra rescatar a una cantidad de niños, de jóvenes, de ancianos, inclusive de animales que estaban bajo los escombros. un número altísimo, más o menos 100 personas fueron rescatadas. Y eso es una satisfacción, haber salvado 100 vidas. La llegada oportuna del avión venezolano con los rescatistas y que fueron inmediatamente a la zona más crítica del terremoto, a Pedernales, lograron sacar a las primeras personas. Y eso nos sentimos orgullosos de ver esa solidaridad que se ha ido dando en Latinoamérica y en Sudamérica. Ustedes la reunión de este fin de semana en Quito, en la reunión de Lunasur, y esto no fue por cuestión del terremoto de Ecuador. Con mucha anticipación, muchos gobiernos solicitaron que la UNASUR tenga una unidad de riesgos, de tal manera que cuando un país de la UNASUR sufra un accidente por la naturaleza o algo externo, algo imprevisto, sea ayudado, que sea una obligación. Aunque sin haber esta norma en UNASUR, nosotros recibimos esa ayuda humanitaria inmediatamente. Pero este fin de semana se logró aprobar que la Unión Suramericana de Naciones disponga de una unidad de riesgos para este tipo de accidentes. Encargado, la situación actual, ¿cómo está? Hemos visto los reportes en prensa y además una amplia cobertura, inclusive el canal Hermano Telesur ha hecho una labor maravillosa para estar llevando información, y veíamos que pues la situación en cuanto al aumento de las cifras pues estaba bastante alto, pero también ya se hablaba de comenzar en la remoción de escombros, porque ya a estas alturas, por el tiempo que ha pasado, pues encontrar sobrevivientes es bastante cuesta arriba. ¿Cómo está la situación? ¿Qué les han comunicado ustedes desde Ecuador? Bueno, el presidente Correa y todo el equipo ministerial de Ecuador ha organizado una hoja de ruta inmediata. La primera fue la operación rescate, luego viene ya en las próximas horas la remoción de los escombros. Y al mismo tiempo está dándose la etapa de la reubicación de familias en carpas que están acomodadas en los alrededores de cada una de las ciudades que sufrieron esta tragedia. Entonces, las familias están ubicándose y están recibiendo alimentación, agua. Son los primeros servicios. Pero vale decir que todos los países de Sudamérica, de Latinoamérica y todos los países de la comunidad internacional han visto en Ecuador su parte solidaria. Y han llegado aviones, barcos llenos de ayuda desde la China, desde los Estados Unidos, desde Rusia, desde España, de muchos países de la comunidad europea, algunos países del África han hecho llegar su ayuda. Y este momento, el trabajo que está haciendo el gobierno ecuatoriano, porque toda la ayuda se está coordinando con el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Gestión de Riesgos. Nosotros en Ecuador tenemos un Ministerio de Gestión de Riesgos, justamente en previsión a lo que podría ocasionar el fenómeno del Niño. Uh-huh. Y no solamente el fenómeno del Niño de ahora, sino de hace 3, 4 y más años. Pero he visto yo en las pantallas y en los informes que recibimos diariamente que los ciudadanos están ubicados ya dentro de la tragedia, en lugares dignos, hablemos. Okay. Por temporales, por supuesto. Luego después viene una remoción de escombros y paralelo a esto, un equipo técnico ecuatoriano e internacional va a evaluar las estructuras que quedaron en pie para ver si se quedan en pie o habrá que derrocarlos. Ese es un trabajo técnico de ingenieros y de arquitectos. También Venezuela y México se han comprometido en darnos esta ayuda, porque México, acordémonos que pasó un sismo gravísimo en el año 1985, y desde allí, por ejemplo, todas las construcciones que se hacen en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país azteca están regidos por la norma internacional antisísmica. Tienen un código de la construcción exactamente igual al que utilizan en el Japón, igualmente una zona altamente sísmica. Y entiendo que ahora en Ecuador, el presidente de la República, la Asamblea Nacional, dictarán una medida, pero muy, muy, o una ley con aplicación inmediata. Toda construcción tiene que hacerse bajo las normas internacionales antisísmicas. Desgraciadamente, y es muy posible que muchas edificaciones, muchas viviendas se cayeron por una mala construcción, por una construcción empírica, que realmente no debe ocurrir. Una familia hace su hogar, hace su casa, pero hace para una generación o dos o más generaciones. Eso hay que cuidarlo, hay que preservarlo. El cinturón de fuego del Pacífico, que va desde el sur de Chile y sigue por las costas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, sube por Los Ángeles, San Francisco, hasta Alaska y gira y baja por la zona de Corea, Japón, Indonesia, Malasia. Esa zona es demasiadamente activa, y lo que ocurrió, por ejemplo, en el terremoto de Ecuador, es que una placa tectónica que está en el Océano Pacífico ingresó al continente. Uh-huh. Dicen una cantidad considerable, pero esa placa ingresó al continente y eso provocó este sismo de 7.8, pero esa escala de Richter vino acompañada de un fenómeno que no se han dado en otras ocasiones en estas tragedias. Por ejemplo, el terremoto del Japón tuvo una escala mayor de 8 y medio o más, pero tuvo el índice de gravedad de 1,5, es decir, la gravedad 9,81, que es la gravedad en el Ecuador, y un poco menos en el norte o en el sur del mundo. Esa gravedad se multiplicó por 4 en el Ecuador, es decir, la gravedad se multiplicó por 4, y a más del movimiento que fue trepidatorio de arriba para abajo y oscilatorio en los cuatro sentidos, norte, sur, este y oeste, tuvo el fenómeno de la gravitacionalidad 4 veces. Es decir, un edificio que pesa 1, por esa acción de la gravitación, tuvo un peso, hablemos para entendernos, de 4 veces más ese edificio, y por eso se rompieron desde la mitad hasta la parte alta. Es un fenómeno nunca antes visto, es una destrucción total. El índice de la escala de Richter es 7,8. El de Chile hace 5 años me parece que fue 8,2, 8,5. Pero no tuvo la gravidez que tuvo este en el Ecuador. 4G, que se le llama técnicamente, 4 gravedades, es decir, 4 pesos se puso sobre la Tierra ese momento. Provocó un daño material increíble. Increíble. Y en ese proceso, luego de lo que le manifestaba de la etapa de la remoción de escombros, viviendas temporales, como le manifestaba, viene la construcción de viviendas definitivas para los damnificados. Y esto con una ley que acaba de dar el presidente de la República, en donde desgraciadamente son impuestos adicionales, pero que no cargan a la población de ingresos bajos. Por ejemplo, el 12% del IVA sube 2 puntos más, pero menos en bebidas y en alimentos y bebidas y en remedios, no. Pero tampoco están excluidos de este IVA, estos 2 puntos, las zonas del desastre. Un ecuatoriano que tenga $1,000,000 en su patrimonio, por una sola vez va a dar el 0,9% de su patrimonio. Si es que usted tiene gananciales en una empresa, se le va a incluir el 3% adicional si usted ha ganado $10,000, de acuerdo a la ley ecuatoriana, tiene que pagar el 25% de esos gananciales, ¿no? Ahora no va a pagar 25, por una sola vez va a pagar 3 puntos más, es decir, el 28%. Esas son las medidas que con esos dineros vamos a poder reactivar el aparato productivo y solucionar temas de vivienda, vialidad que fue destruida, muchos sistemas de agua potable, de alcantarillado, de telecomunicaciones. Recién los técnicos ecuatorianos e internacionales hemos logrado levantar los postes, tender las líneas, los servicios de energía eléctrica y de comunicaciones este rato ya están sirviendo más o menos en forma regular, pero es una tragedia que no vamos a solucionar realmente en forma inmediata ni mediata. Esta es una solución a largo plazo. Estamos conversando con Eduardo Encalada, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador. Encargado, el tema de la reconstrucción de las ciudades. Hubo muchos poblados que prácticamente desaparecieron. Estas zonas, ¿se ha pensado o se ha evaluado si van a ser reconstruidas en el mismo lugar, si se va a hacer la reconstrucción ahí? ¿Ahí ya ha ido esa fase de evaluación, sobre todo por el hecho de la misma franja sísmica que usted nos planteaba? Bueno, después de la remoción de escombros y realizar una evaluación de qué cantidad de espacio se perdió por la caída o demoliciones de las viviendas, viene el trabajo de técnicos, de profesionales, de ingenieros, de arquitectos especializados en sismología, en geotecnia, ingenieros especializados en mecánica de suelos. Entonces, veremos luego en dónde van a construir. Por supuesto que tiene que ser en un lugar más seguro, donde la técnica recomiende construir las nuevas viviendas. Encargado, el tema de las ayudas internacionales, ¿han dispuesto desde la Embajada de Ecuador, el consulado en Caracas, lugares donde la gente pueda contribuir? Habíamos visto que se han hecho campañas también internacionales de cuentas en bancos donde la gente puede contribuir con dinero, pero si hay centros de acopio también de alguien que quiera enviar enseres. Bueno, este tema es muy delicado también, porque por la experiencia que ha ocurrido en Ecuador y en otros países del mundo, a veces estas ayudas se desvían. Y eso lo que el gobierno ecuatoriano ha dispuesto, que toda ayuda interna desde el Ecuador y externa se ha canalizado a través de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Gestión de Riesgos, y con el presidente de la República a la cabeza. Y el vicepresidente de la República y el señor canciller son las tres personas que ellos van a dirigir, van a estar al frente de todo lo que es la ayuda nacional e internacional, justamente para dirigirle bien, para que esa ayuda vaya directamente a los lugares y a las familias y a las personas afectadas por el terremoto. Muy bien, desde cualquier país se pueden comunicar con la cancillería de los respectivos países o de las embajadas en las diferentes ciudades capitales del mundo o en los diferentes consulados que tiene Ecuador en diferentes ciudades del mundo. Puede tramitarse a través de los consulados o de las embajadas, pero los consulados y las embajadas tienen que coordinar con la cancillería nacional. En este caso, en Venezuela, nosotros como embajada y los diferentes consulados tendremos que coordinar con la cancillería del gobierno venezolano. Y a través porque justamente la ayuda va a ser completa. Hay muchos ciudadanos que se han acercado al sector a donde este momento están acudiendo ciudadanos, instituciones, a dar su apoyo, su solidaridad. Eso tiene que ser canalizado a través del gobierno venezolano, la ayuda completa, para que llegue al sitio mismo, ¿no? Porque si nos llega a la embajada o al consulado, le voy a comentar, la otra semana, inmediatamente después del terremoto, se acercó un ciudadano ecuatoriano y él quiso donar un tractor. Es difícil. ¿Cómo le ubicamos al tractor? Claro. Eso tiene que ser canalizado a través de un organismo oficial y con el transporte adecuado. Ahora, hay una cuenta que es una cuenta única que se puede depositar. Es una cuenta del Citibank. La compañera Adelaida recuerda exactamente el número de la cuenta y luego en el programa nos va a dar. Pero esa es la única cuenta que cualquier ciudadano en donde exista el Citibank pueda hacer la transferencia a nombre Ecuador Terremoto. Y puede llegar directamente al Ministerio de Defensa del Ecuador o a la Cancillería del Ecuador. Encargado, el tema de las comunicaciones, ¿no? No sabemos, o nosotros quisiéramos pues saber si hay todavía personas que no han logrado comunicarse con familiares de las zonas en desastre que viven en Venezuela, ¿no? Ecuatorianos que hacen vida en Venezuela que necesitan aún. ¿La embajada tiene algún medio de comunicación intermediario a través del consulado? Sabemos que además empresas de telecomunicaciones en Venezuela abrieron una línea gratuita para poder hacer llamadas. ¿Hay algún mecanismo de comunicación a través de la embajada? Todo esto está manejando los dos consulados que tiene Ecuador, los dos consulados y el consulado honorario de Ecuador en Maracaibo. Pero la comunicación fue inmediata. Okay. Todas las líneas de comunicación, tanto de Venezuela como de Ecuador, se pusieron en contacto y se pudo abrir algunas líneas y los familiares pudieron comunicarse en forma oficial. Esta línea va a continuar. Va a continuar. El número de la línea y el número de la cuenta ya no los van a pasar. Citibank nos van a pasar en un instante. Pero está diseñado la ayuda de tal manera que esa ayuda sea efectiva y que la ayuda llegue a los necesitados. Si un ciudadano del mundo ayuda con un dólar, con un bolívar, realmente queremos que eso llegue a los damnificados. Embajador, nos quedan pocos minutos para cerrar esta entrevista, pero me gustaría que usted pues enviara un mensaje a todos, pues a quienes han prestado su apoyo, y también un mensaje a todos los ecuatorianos que nos escuchan tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo. Bueno, yo creo que ningún país que se ha caído se ha quedado en el suelo. El que se levanta es porque se cayó. Y hemos visto ejemplos, hemos visto ciudades que después de sismos, después de guerras, han quedado en el suelo y se han sabido levantar por el trabajo de sus hijos, por la unidad de trabajo de sus hermanos. Y hoy vemos en Ecuador, por ejemplo, que pese a diferencias políticas, ideológicas que existen, que eso es normal, pero el Ecuador en este momento es uno solo. Y toda la ayuda se dirige a los hermanos de Manabí y a los hermanos de Esmeraldas. Y esta coordinación que está haciendo el gobierno ecuatoriano es en base a la unidad que estamos demostrando todos los ecuatorianos. Pero fuera de nuestras fronteras vemos esa unidad, esa hermandad suramericana, esa hermandad de países de Latinoamérica, países, como les decía al principio, de Europa, del Asia, que han hecho llegar su donación, su apoyo, su ayuda. Yo creo que después de esta tragedia que hoy nos tocó a nosotros, tenemos que reflexionar. La unidad es lo más importante para una familia o para un pueblo. Encargado, le agradecemos muchísimo esta visita acá a la Radio del Sur. No está de más pues expresar la solidaridad desde la Radio del Sur y desde Venezuela con todos los hermanos ecuatorianos y siempre pues a la orden en los micrófonos de la Radio del Sur para cualquier situación que se presente o cualquier información que quieran dar. Por acá nos llega la información de la cuenta. Nos dicen que es a nombre de la cuenta Terremoto Ecuador, número 363-60112. Al nombre del banco es Citibank, el código SWIFT es CITIUS33 y el código ABA 02100089. En cualquier moneda se puede depositar. Y nos hablan del número de teléfono que está dispuesto desde Venezuela para contactar pues a cualquier familiar en Ecuador, 0800-1049158. Usted puede comunicarse ahí. Encargado, mil gracias por estar con nosotros. A Radio del Sur y a usted y a toda la prensa que trabaja en esta distinguida emisora. Muchas gracias. Eduardo Encalada, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela. Nosotros les agradecemos a ustedes. Estamos muy pendientes de llevar información y vamos a ir a la pausa. Nos vamos con música y al regreso más del Tren de la Tarde. Para mí, el tierno encanto de... muchas veces indignada, mostrando rebelión al opresor. Es que tú guardas el coraje de tus hijos, un Rumiñahui, un Che Guevara, Simón Bolívar. Otras veces te he mirado con la melancolía en tu azul. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:30. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. A medida que se acerca la fecha en que se vence el plazo de 6 meses que anunció el presidente de la Asamblea Nacional para que Nicolás Maduro salga de la presidencia de la República el 5 de junio, crece la preocupación en amplios sectores de la oposición, así como una reflexión acerca de lo impolítico de tal anuncio. La crítica se concentra en el reclamo sobre la necesidad de consultar las iniciativas importantes, de someterlas a consideración de la MUD para evitar pasos en falso. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. El niño no es un juego. Tómalo en serio.

3:37 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Seguimos con las informaciones. Eso era Chico Buarque Cotidiano. Nosotros seguimos viajando con ustedes y estamos listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Y se está dando la discusión en el Senado de Brasil en relación a, pues, el tema de, pues, si se da o no el juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff. El Senado está en debate. Tenemos ya en línea a Berna Meneses, coordinadora de la Intersindical y de la Dirección Nacional del PSOL, para conversar sobre la situación en ese país. Berna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Alejandro. Mando un saludo aquí de los militantes del PSOL que están en este momento en un gran plenario nacional. Estamos discutiendo los próximos pasos de la lucha nuestra acá y la situación, enfrentando esta situación muy compleja. Entonces, mando un saludo a todos los ouvintes de la Radio del Sur y un abrazo para que avance la lucha latinoamericana. Un placer tenerte también con nosotros, Berna. Pues veíamos hoy que se está dando esta discusión del Senado. Berna, ¿qué expectativas hay frente a esta discusión? ¿Se pudiera o no finiquitar el golpe de Estado en Brasil? Sí, está a camino, Alejandro. Ellos están, la burguesía está intentando encerrar, arreglar las cosas entre ellos para mantener este golpe que se efectiva en el Senado. Pero nosotros también, los movimientos sociales, estamos también organizando, intentando ganar apoyo dentro del Senado para que cambie la situación. Está muy apretada la margen de votos en el interior del Senado. Ahora mismo fueron designadas las comisiones, ¿no?, de representantes de los partidos para la comisión que va a evaluar y apresentar un relatorio con la posición para ser votada en el Senado Nacional. Y nosotros estamos nos preparando para el 1 de mayo, ser unas grandes manifestaciones en todas las capitales y ciudades de Brasil en contra de este golpe. Berna, pudiera, y te pregunto, como me dices que va en camino justamente el golpe de Estado, ¿pudiera hoy entonces ese Senado aprobar el juicio político en contra de la presidenta Dilma? ¿Hay posibilidades de que se avance hacia este momento tan difícil en Brasil? Sí, aún hay posibilidades, pero teníamos una margen muy pequeña de ventaja hoy en Brasil, dentro del Senado, porque la diferencia de votos es muy pequeña para conseguir. Aún nosotros no tenemos, y tampoco la burguesía aún no lo tiene, porque hay una cantidad importante de gente que está en duda. Pero eso pasó en el Congreso, en la Cámara, y nosotros perdimos. Entonces, estos que no declaran su voto muchas veces, una posición cobarde, pero para posicionarse adelante o poner precio en su voto, ¿no?, para la votación del impeachment. Por eso vemos con gran preocupación la situación nacional. Y mismo diante de la prensa internacional, si admite que está a camino un golpe en Brasil, distinto de la prensa de Brasil, que es dominada por seis familias en Brasil, la prensa internacional, mismo la prensa burguesa, admite ya hoy que hay un golpe en curso en Brasil. Berna, ese de darse este avance o de darse este golpe, de concretarse este golpe en contra de la democracia brasileña, ¿qué han planteado los movimientos sociales, aparte de la manifestación del 1 de mayo, qué otras acciones piensan tomar? Hay intentos en relación al que el vicepresidente no asuma la presidencia, ¿no? Porque si es un crimen lo que hizo Dilma en las cuentas de Brasil, fue asignado tanto por Dilma cuanto por los vicepresidentes. Entonces estamos intentando que ellos no asuman en Brasil, ¿no? Y abre un periodo, si pasa en el Senado, son 180 días para averiguaciones y hacer la decisión final. Dilma afastada del cargo, pero hasta noviembre hay una decisión final sobre la situación en Brasil. Y nosotros vamos a intentar que el vicepresidente no pueda asumir, mucho menos el presidente del Congreso, de la Cámara, porque está enjuiciado, está respondiendo en juicio varios procesos en Brasil, ¿no? Y es un real confeso. O sea, confesó que tiene contas en Brasil y no entanto no pasa nada. Ese tipo dirigió el proceso de impeachment dentro de la Cámara en Brasil. Berna, que además todo el mundo y nosotros que te hemos entrevistado varias veces conocemos además tu postura, que es bastante crítica hacia el gobierno de la presidenta Dilma. Pero ahí justamente me gustaría hacer hincapié, y es por qué se defiende en este momento la democracia en Brasil y el gobierno de la presidenta Dilma. ¿Qué está haciendo la derecha brasileña? La derecha en este momento intenta, en torno del vicepresidente de Dilma, constituir un nuevo pacto de las élites brasileñas y un nuevo programa de ataque al nivel de vida de los trabajadores, los derechos del pueblo, y en este momento están arreglando en eso, porque hay crisis también, porque como hay crisis económica, ni todos los sectores de la burguesía ganan igual. Algunos sectores fueron perjudicados por la crisis. Entonces, todos quieren ganar. Entonces hay un arreglo, un intento, ¿no?, de cerrar la crisis y cerrar un nuevo pacto entre ellos en torno de la candidatura del vicepresidente. Aún eso no está cerrado, ¿no? Aún están en medio de pelea entre ellos. Pero sabemos que la burguesía sabe muy bien cómo arreglar sus diferencias. Bueno, Berna, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra en Brasil. Alejandro, muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todos del equipo de Radio del Sur, y agradecimiento aquí de nosotros, los brasileños, de militantes del PSOL, de la Intersindical, y torcemos para que la situación cambie en favor de nuestro pueblo, que nuestra América tenga una otra salida que no sea esa de golpes y de intentos de la élite de cambiar la situación que el pueblo se había tomado en sus manos y cambiar la situación en nuestro continente. Muchas gracias. Gracias a ti, Berna. Berna Meneses estaba conversando con nosotros desde Brasil, coordinadora de la Intersindical y de la Dirección Nacional del PSOL, justo cuando se da en el Senado la votación el día de hoy en sesión plenaria para la composición de la comisión especial encargada de examinar el pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados. Los nombres de los 21 miembros titulares del comité, igual cantidad de suplentes, fueron ya decididos por los partidos políticos y bloques partidarios representados en esa casa. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora en Brasil. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esa información. Son las 3:45 minutos, el tren ha llegado a su fin. Estuvimos trabajando el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente estén con nosotros viajando por las noticias del mundo en el tren de la tarde. Nos vamos con música y les decimos que nos vamos con Bacanos. Te voy a querer. Hasta mañana. Llega un pedacito de ternura aquí a mi casa, que con su sonrisa alegra la mañana. Solo me ha pedido que le quiera con el alma, que le lleve cuentos de tierna esperanza. Yo te voy a querer, yo te voy a querer. Cuidaré de tu carita y piel. Yo te voy a amar, yo te voy a amar. Dando el alma a cada amanecer. Yo te voy a querer, yo te voy a querer. Cuidaré tus sueños por las noches, seré la cobija que te arrope. Yo te voy a querer con la inocencia de tu vida. Yo te voy a amar buscando siempre tu alegría. Yo te voy a